Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. El 2020 terminó con un registro de 43 femicidios según los datos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y 58 a partir de las cifras que maneja la Red Chilena contra la Violencia. Asimismo, en lo que va del 2021, se han cursado 9 formalizaciones por delitos en contextos de violencia intrafamiliar que se llevaron a cabo ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, quedando los imputados con medidas que les prohíben acercarse a las víctimas. Con este tema abrimos las páginas de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día martes 5 de enero. En esta oportunidad conversamos con la exministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, quien es también encargada de género del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está, Claudia? Gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo está? Buen día, Macarena. Bueno, a partir del escenario que describía un poco al inicio, estamos hablando de hechos de amenazas y lesiones cometidas durante las primeras jornadas del 2021 contra mujeres que pudieron ser auxiliadas tras ser alertada a la policía. Sin embargo, son muchas las mujeres que anualmente no alcanzan a recibir ayuda y son lamentablemente asesinadas. Quisiera partir recogiendo su reflexión inicial sobre este escenario y su diagnóstico respecto a las fallas institucionales que explican cifras tan alarmantes. Mire, lo que pasa, creo que lo hemos comentado en algunos otros programas, y es que lo que sucede con la violencia y con la violencia extrema en nuestro país, como es el caso del femicidio, pero en general con la violencia de género, digamos, es que son conductas estructurales de nuestra sociedad, ¿no? Que se explican obviamente por un contexto, por una sociedad patriarcal, por un contexto de una cultura machista, y que efectivamente, a pesar del avance de la condena social, no estoy hablando del ámbito de la justicia, sino que de la condena social que hemos tenido como sociedad, a pesar inclusive del avance en términos de la adscripción de políticas públicas que intentan abordar la atención de la violencia para su erradicación, no logramos prevenir que se produzca, ¿no? Y eso pasa efectivamente por que no se han dado la profundización de políticas públicas que en primer lugar atiendan con distintos mecanismos, con distintos dispositivos, vale decir dispositivos más diversos, para las distintas realidades que viven las mujeres a lo largo de nuestro país, las distintas realidades, digamos, que viven ellas y cómo pueden ser abordadas desde el punto de vista de la violencia de género, como también no existe una profundización, por sobre todo, de los mensajes transformadores culturales que permitan efectivamente ir desmontando y desmantelando el patriarcado en nuestra sociedad, desmontando y desmantelando la cultura machista y, por ende, promoviendo nuevas relaciones entre los géneros, ¿no? Eso unido, por supuesto, a mensajes preventivos de la violencia de género, siento yo que puede ser, y es parte de lo que también han apelado las organizaciones de mujeres y feministas en el país, no solo en este contexto, sino que ya desde bastantes años, son los temas que nos pudieran ayudar a abordar de mejor manera la situación de la violencia de género. Claudia, además, datos del CERNAMI, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, confirman que la violencia intrafamiliar antecede al femicidio. Entonces, ¿cómo salvaguardar la integridad física y física de las víctimas de violencia intrafamiliar, asumiendo que no basta con la condena, obviamente? Con la condena social, dices tú. Claro, o sea, finalmente con el tema de la sanción. Claro, mira, yo creo que lo primero es, como te decía, aumentar los dispositivos. Anualmente, al menos mientras estuve, a mí me tocó la experiencia, digamos, de ser ministra, en los centros de la mujer, que son aquellos que atienden las violencias físicas, psicológicas, pero sobre todo física, que se producen en el contexto de violencia intrafamiliar, que es lo único, el único marco legal que tiene actualmente el servicio todavía para atender, digamos, en tanto el proyecto de una vida libre de violencia no ha sido aprobado aún en el Senado, y ni ha sido promovido con mayor fuerza por parte del gobierno actual, digamos, y ya vamos para el cuarto año, creo yo, que está en el Parlamento. Atiende a 33.000 mujeres, ¿no? Eso, cuando tú lo comparas con cifras de prevención de la propia Subsecretaría de Prevención del Delito, que hablan de familiar, que una de cada tres mujeres en Chile plantea a lo largo de su vida haber sido víctima de violencia física, psicológica o sexual en materia de violencia intrafamiliar, obviamente son cifras que están todavía por debajo de lo que se necesita. No sé si se logra graficar lo que quiero decir. Entonces, con esto lo que planteo es que yo soy una de las que cree que lo que debe aumentar en nuestro país como una de las primeras metodologías y herramientas y dispositivos de trabajo desde la política pública son los centros de atención de la violencia en general de género en nuestro país a nivel de cada una de las comunas. Tenemos 103 centros de la mujer a lo largo de todo el país, por lo tanto eso te habla que ni siquiera hay un centro por cada comuna. Ya es difícil que una comuna atienda demanda de otras comunas, imagínate, o que una comuna que tiene una gran dispersión territorial, como le pasa a las comunas más de sectores más rurales o de sectores más alejados de las grandes urbes de las regiones, pueda atender a la totalidad, digamos, de la dispersión geográfica que tiene dentro de su territorio. Entonces, esto habla de el aumento de centros de la mujer lo más posible y que sean financiados por la política pública. Habla también del aumento de los recursos humanos en la atención de la violencia, ¿no? Necesitamos más psicólogos y psicólogas, más abogados y abogadas que den cuenta de tratamiento, ¿no?, de terapia, reparativas, de contención, y también más abogados y abogadas que puedan dar cuenta de esas situaciones de violencia, que permitan ser judicializadas en tiempo real con debido proceso y que permitan efectivamente tener procesos para los agresores, ya sea que se reinventen por la vía de la reeducación o ya sea que cumplan las condenas pertinentes y el cumplimiento de las medidas cautelares como corresponde, digamos, ¿no? Yo creo que esos son temas fundamentales, pero no te puedes quedar solo en el ámbito de la atención de la violencia una vez que ya ocurre. Por eso es que de manera constante, desde el movimiento feminista y de las agrupaciones de mujeres, se plantea el ámbito de la prevención de la violencia y se plantea, por supuesto, también el ámbito de los mensajes de transformación cultural. Y en ese sentido, la prevención de la violencia de género, antes de pasar de lleno a las soluciones estructurales a propósito del debate constituyente en curso, preguntarle qué elementos, problemas de gestión detecta usted principalmente en la administración del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género durante el gobierno de Sebastián Piñera y en qué medida pasa también por temas presupuestarios, ya que ha habido recortes también en el sector. Mire, lo primero es que la gestión del gobierno de Sebastián Piñera lo que ha hecho es cambiar el foco del programa que se instaló bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que era el programa de prevención de la violencia de género, ¿no?, de la violencia contra las mujeres. Ese programa lo que permitía era la capacitación de dirigentes y dirigentas sociales, territoriales, funcionales, digamos, en materia de que conocieran qué es la violencia de género, ¿no? No para que ellos la tuvieran que reparar, ni para que ellos tuvieran que actuar sobre ella en términos como lo que le corresponde, digamos, a los operadores del sistema, sino que para que pudieran estar alertas y, por lo tanto, poder jugar un papel preventivo, saber a dónde derivar, qué es lo que se puede hacer, no culpabilizar a las mujeres que la están viviendo, cómo contener, cómo estar alerta, etcétera, etcétera, qué es lo que exigirle por ejemplo, qué es lo que se le puede exigir, perdón, a carabineros cuando uno los llama, qué es lo que se le puede exigir a la policía de investigación, qué es lo que se le puede exigir al ministerio público cuando ya hay una denuncia acusando, qué es lo que se debe esperar, digamos, de la justicia, etcétera, etcétera, y qué es lo que obviamente se le puede exigir a la propia institucionalidad de la política pública, como es el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género o el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, digamos, ¿no? Entonces, eso es claro y notorio. Ha cambiado el foco porque eso se trabajaba con todos los dirigentes y las dirigentes independientes de edad y su sector. Nosotros en 2 años y medio, 3 años que alcanzó a estar implementado, 3 años que alcanzó a estar implementado, capacitamos a más de 5.400 dirigentes y dirigentes. Y eso hoy día ha cambiado a solo un trabajo con foco en prevención de la violencia en el pololeo, que es un tema importante, relevante, indudablemente, nadie dice que no, pero no son las únicas manifestaciones de violencia que se dan las que están en el pololeo. No sé si me explico, o sea, esto ocurre a lo largo de toda la vida, a lo largo de todo el ciclo vital de las mujeres. Entonces, si uno se enfoca solo en la violencia en el pololeo, es como que hiciera prevención en el jardín infantil. Y no siguiera generando la prevención en todos y cada uno de los ámbitos educacionales que tiene que hacerla. No sé si me explico. Entonces, no quiero decir que no sirva, lo que quiero decir es que es incompleta, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, efectivamente, la reducción, el no seguir con la implementación de casas de acogida, con no seguir con la implementación de nuevos centros de la mujer, con no seguir aumentando la dotación de abogados y abogadas, de no tener más recursos, de no seguir fortaleciendo los recursos, no solo la reducción de recursos, sino de no seguir aumentándolos para el trabajo en materia de violencia, indudablemente es un tema estructural de este gobierno, digamos, ¿no? Que condena la violencia contra las mujeres cada vez que ocurre un hecho, pero que sin embargo no tiene un compromiso de fondo. Y por otro lado, yo también lo creo que lo he planteado en otros programas aquí en la radio, que tiene que ver con la falta de compromiso de este gobierno, y que a mí no me queda ya ninguna otra explicación que no sea que no lo hicieron ellos y que sería aprobar una legislación que se hizo en otro gobierno, que es la no promoción con fuerza, que es la no defensa con fuerza de la tramitación del proyecto que garantiza una vida libre de violencia, que está hoy día en el Parlamento desde el año 2017, ¿no? Entonces, este es el cuarto. Ya van 4 años en rigor. Claudia, y en el marco del debate constitucional, que ya está próximo a iniciar una nueva fase a partir de la Convención Constitucional, ¿cómo contribuir desde el plano simbólico a erradicar la violencia de género, es decir, desafíos tales como en materia de relaciones de poder, dominación y control ejercidas en los espacios relacionales entre hombres y mujeres? Se lo pregunto también a propósito del proyecto que garantiza una vida libre de violencia para las mujeres, donde se contempla, porque es multidimensional la violencia y también hay una parte simbólica que abordar. Mire, lo primero es que planteé una clara promoción, y por lo tanto como objetivo de sociedad, que quede plasmado en la nueva constitución la búsqueda de la igualdad sustantiva, y no solo o meramente la igualdad formal, ¿no? No que quede en un fraseo bonito que diga hombres y mujeres o todas las personas independientes de su identidad de género, etcétera, etcétera, van a ser iguales ante la ley. Eso es una igualdad formal. Tienen que existir los mecanismos por los cuales las mujeres y la población LGTBIQ+, en este caso también, puedan requerir, ¿no?, la exigencia de la garantía del derecho a una vida libre de violencia, en este caso en particular. Entonces, en primer lugar, la búsqueda de la igualdad sustantiva, promover nuevas relaciones entre los géneros desde el debate constitucional y, por lo tanto, desde lo que quede plasmado en la Constitución, por ejemplo, el reconocimiento de el trabajo doméstico como un trabajo productivo, la promoción de relaciones entre los géneros con corresponsabilidad en las tareas del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos, las hijas y de las personas y de las familiares que lo requieren, el promover la igualdad salarial, ¿sí? Por lo tanto, de género me refiero, y por lo tanto eliminar las brechas salarial, el promover obviamente y garantizar el derecho a una vida libre de violencia, el garantizar la autonomía reproductiva y el derecho a decidir de todas las personas y muy en particular de las mujeres, el reconocimiento de una democracia paritaria, ¿no? Esos son ámbitos que, aunque no digan violencia contra las mujeres, lo que está planteando es una concepción de una sociedad mucho más igualitaria en materia de relaciones entre los géneros y, por lo tanto, va a estar promoviendo, ¿no?, consideraciones, debates y definiciones y conceptualizaciones en una nueva constitución que permitan efectivamente abordar de mejor manera y desmontar, digamos, insisto, una concepción patriarcal y machista de nuestra sociedad y por lo tanto de las relaciones que se dan entre los géneros, que son relaciones que permiten la subordinación y la discriminación de las mujeres por parte de los hombres. Claudia, pasando a otro tema, casi al límite del plazo para llegar a un acuerdo de convencionales, desde el bloque Unidad Constituyente, que agrupa al PRO y a los partidos de la exconcertación, dicen estar tratando de llegar a un acuerdo para tener una lista única o generar contenidos comunes de cara a la elección del órgano constituyente que, recordemos, elegirá a los 155 convencionales que redacten una nueva constitución. ¿Cómo interpreta este llamado? Mira, lo primero es que yo creo que, si uno se coloca en el objetivo de poder tener una constitución que represente realmente la diversidad del país y que ojalá también represente los movimientos sociales, políticos, efectivamente, pero también los movimientos culturales y los movimientos de hacia dónde quiere seguir la sociedad, es muy relevante bloquear, digamos, la posibilidad de que la derecha, de que hoy día, que es una minoría en nuestro país, tenga una sobrerepresentación en la Convención Constitucional y, pues, sobre todo, sus contenidos queden plasmados, ¿no? Ya sea por la defensa de contenidos que están hoy día actualmente en la Constitución del 80 o ya sea por la instalación, digamos, o el bloqueo de ellos de nuevos contenidos que se quieran plasmar por parte de las grandes mayorías de nuestro país. Yo creo que eso es muy loable y a todos nos gustaría tener la mejor de las unidades en ese ámbito. Sin embargo, precisamente por lo que estamos hoy día en juego, pues, que es tratar de desmantelar el modelo más ultranza del neoliberalismo instalado en una concepción constitucional como es la Constitución del 80, que le restringe la capacidad del Estado, que no le permite un modelo de desarrollo distinto al neoliberal, etcétera, etcétera, que plasma los valores más conservadores de la sociedad. Si esa unidad se pudiera conversar, no solo en torno a esos mínimos comunes, usted me dijera, son precisamente contenidos antineoliberales, yo creo que estaríamos todos dispuestos a conversar. El tema es que pareciera que los mínimos comunes, por lo menos hasta ahora, no han sido debatidos a cabalidad, no se ha invitado a todo el mundo en igualdad de condiciones a debatir, como que uno tiene que plegarse a debates que ya han sido cursados, a acuerdos de mínimos comunes que ya han sido cursados, etcétera, y donde además, permita que lo diga así, hay una justa o al menos dudas razonables en relación a si después se respetarían todos esos acuerdos a los cuales se lleguen. Y esto precisamente por la experiencia que se tuvo en el gobierno de la nueva mayoría, en donde personeros de alta jerarquía, digamos, de algunos de los partidos políticos, etcétera, no respetaron el propio programa de gobierno e incluso sabemos que empezaron a operar en contra del propio programa, digamos, para la consecución del propio programa. Entonces, yo creo que acá lo importante es que efectivamente poder ir desmontando esas arquitecturas y esos andamiajes neoliberales que tiene la Constitución, ¿no? Y promover una Constitución lo más democrática posible, en su concepción, pero también que permita la búsqueda de la democratización profunda y constante de nuestro país. Entonces no es que uno no quiera hacerse cargo, no es que no quiera la unidad, no es que no quiera conversar y dialogar. En política uno siempre puede conversar y dialogar y debe conversar y dialogar con todas fuerzas, aunque sean distintas a uno. Lo que pasa es que en definitiva, lo que hemos estado poniendo en alerta es que el ámbito de los acuerdos sea mucho más sustancioso, ¿no? Mucho más. Yo no estoy diciendo que no, que la alianza tenga que tener, o que la concordancia tenga que tener hasta puesta de acuerdo la última coma de la Constitución, pero sí en torno a cuáles son los objetivos a desmantelar o a desmontar, cuáles son los ámbitos principales que queremos hacer. Y pareciera que en eso no ha habido una conversación pertinente hasta ahora, digamos, ¿no? Por lo tanto, eso es... Yo siento que esos llamados lo que buscan es, digamos, es a generar una unidad que puede ser incluso de algunos sectores muy bien intencionada, pero que no tiene esas profundidades que estoy comentando yo, y por otro lado también que puede ser una reacción a un proceso un poquito de incertidumbre que tenemos en términos de cómo se va a comportar la gente. Tenemos realmente hoy día lamentablemente una crisis de credibilidad de los partidos políticos, en donde se evalúa a todos por igual, habiendo muchas diferencias entre todos los partidos, etcétera, etcétera, donde hoy día también tenemos, y lo quiero decir muy personalmente, lamentablemente demasiadas precandidaturas, por lo menos hasta ahora, de independientes, mujeres y hombres, que con la mejor de las intenciones y muy valorable cada una de sus candidaturas, también son muchas, ¿no? Efectivamente pueden promover mucha dispersión, y obviamente eso puede garantizar siempre situaciones complejas, digamos, con respecto al otro. Por eso es que yo creo que estas elecciones más que nunca tienen que ser elecciones de donde no solo se vea candidatos, candidatas, personas, sino que por sobre todo se estipulen cuáles son las ideas programáticas que van a defender esos candidatos y esas candidatas, y por lo tanto la ciudadanía vote por programas, contenidos constituyentes, y no solo por candidatos y candidatas. Claudia, y en este escenario donde coexisten dos oposiciones con enfoques diferentes y que se plasma también en los debates legislativos, donde hay algunos que pareciera ser que colegislan con el Ejecutivo, o al menos votan la mayoría de las veces a favor de sus reformas y proyectos de ley, ¿cómo proyecta los acuerdos políticos, los alcances que tendrán los acuerdos entre el Frente Amplio, el Comando Chile Digno, Verde y Soberano y Unidad Social en materia programática? Porque estos acuerdos, claro, van mucho más allá de lo electoral. A ver, yo lo que entiendo de las conversaciones que hay es la promoción de candidaturas en el ámbito constituyente, en particular la promoción de candidaturas que representen y grafiquen o reflejen la diversidad político-social del país, o social y política, si usted quiere, y que representen y reflejen también contenidos programáticos, constitucionales, y por lo tanto de idea de lo que espero y lo que quiero como sociedad para promover, ya sea en materia de derechos sociales, ya sea en materia de modelo de desarrollo económico. Nadie está diciendo que se defina total y absolutamente en la Constitución, pero tiene que por lo menos permitir que el Estado tenga alguna injerencia mayor de lo que tiene hoy día en materia de la economía. Tiene que plantear la protección de los recursos naturales, o al menos la prohibición de que sean enteramente privados, garantizar que el agua es para consumo humano, etcétera, etcétera, por decir algunas cosas, ¿no? Además de ser un bien nacional de uso público, ¿no? Entonces yo creo que esas son materias sustanciosas, ¿no? La concepción, digamos, de terminar con este Estado subsidiario que tenemos, ¿no? Y tener un Estado garante de derechos sociales, además de solidario, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí es lo que se busca. y espero que efectivamente eso permita reflejar también lo que la ciudadanía está buscando hoy día, que son parte de las expresiones del estallido y la revuelta social que vivimos desde el 18 de octubre del 2019 a la fecha, pero que han sido materia de las demandas durante bastante tiempo en nuestro país, cuando la ciudadanía se ha expresado por educación, se ha expresado por salud, por trabajo, por pensiones, por vivienda, ¿no? Por profundizaciones de nuestro sistema democrático, por la nacionalización del agua, por la protección de nuestros recursos naturales y por el medio ambiente, etcétera, etcétera. Digamos, yo espero que se refleje aquello. Bueno, Claudia, finalmente, en los pocos minutos que nos quedan, consultarle cómo esos contenidos se vinculan al enfoque de género a partir de la paridad que está establecida para efectos de este órgano constituyente que va a deliberar en la materia. Mire, yo creo que, por un lado, en términos de principio, la paridad es muy pertinente. Nuestra convención va a ser por primera vez a nivel mundial que se esté garantizada, que esté conformada de manera paritaria, pero al mismo tiempo creo que la perspectiva de género no solo se logra por una composición paritaria, que es muy relevante ya porque expresa, digamos, como principio la necesidad de representar la diversidad de géneros que implican nuestra sociedad y al mismo tiempo, en términos de hombres y mujeres me refiero, y al mismo tiempo de manera más proporcional en relación a cuál es el peso que tienen dentro de la distribución de la población. Las mujeres en Chile en este minuto somos un poquito más del 50%, somos el 51-52%, y por lo tanto la paridad está mucho más acorde a esa proporcionalidad. Sin embargo, creo que también es necesario votar y elegir mujeres que representen la perspectiva de género transformadora, ¿no? Dicho con todas las peras y manzanas que puedo encontrar en este minuto de ejemplo. Más Evelyn Matei, más Enas Bombaer, más Jacqueline Van Rensselaer, más Claudia Nogueira, más Josefina Hoffman, etcétera, etcétera, etcétera, no nos sirven en esta nueva constitución, en este proceso constituyente. Ellas van a defender un status quo en materia de perspectiva de género. Ellas van a defender un modelo no solo neoliberal en términos económicos, políticos y ideológicos, sino que también a partir de la diversidad de género y de la perspectiva transformadora de géneros, a lo mejor se van a casar con algunos aspectos de la democracia paritaria, pero no con la transformación del patriarcado y el machismo como lo queremos nosotros, la mayoría, digamos, de las mujeres y del movimiento feminista, en términos de desmontaje, digamos, de las raíces más profundas que tiene, porque entendemos que el patriarcado, en alianza con el modelo capitalista y en este caso neoliberal a ultranza, es una alianza y un matrimonio sumamente bien avenido para la explotación no solo de todas las personas que venden su fuerza de trabajo, vale decir, los trabajadores y las trabajadoras, sino que para la explotación y la subordinación de las mujeres en particular. Esas fueron entonces las palabras de Claudia Pascual, encargada de género del Partido Comunista y exministra de la Mujer y Equidad de Género. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Macarena. Chao, chao. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.